Sección 18. Cuentos escogidos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos escogidos de Guy de Maupassant, traducidos por Carlos Valle. Mi tío Julio. Un pobre viejo con barba blanca nos pidió limosna. Mi amigo José Davaranche le dio un duro, y como manifestase mi extrañeza me dijo: «Ese miserable me ha recordado una historia que te voy a referir, historia cuyo recuerdo me persigue constantemente. Escucha. Mi familia, que vivía en el Havre, no era rica. Mi padre trabajaba, volvía tarde de su oficina, no ganaba mucho, y como éramos tres, yo tenía dos hermanas, no hacíamos más que salir del paso. La estrechez en que vivíamos hacía sufrir mucho a mi madre, que con frecuencia hablaba agriamente a su marido con palabras que envolvían pérfidos reproches. Entonces, la actitud del pobre hombre me llenaba de desolación, pues el infeliz se pasaba la mano por la frente para enjugar un sudor que no existía y no contestaba. Yo me daba perfecta cuenta de su impotente dolor. Se hacían economías en todos los órdenes, nunca aceptábamos una comida para no tener que devolverla, y solo cuando había un baratillo comprábamos las provisiones. Mis hermanas se hacían los trajes y para una cinta que costase a 15 céntimos el metro se discutía interminablemente. Nuestra alimentación ordinaria consistía en una sopa y carne del cocido que se disfrazaba con todas las salsas que se pueden imaginar. Y aunque, según parece, ese régimen era sano y nutritivo, yo hubiera preferido otro. Cuando perdía algún botón o rompía los pantalones me armaban escándalos monumentales. Pero todos los domingos nos vestíamos de gala para dar un largo paseo. Mi padre, de levita y sombrero de copa, irreprochablemente enguantado, daba el brazo a mi madre que se empavesaba como buque en día de gran fiesta. Mis hermanas, que siempre eran las primeras en estar dispuestas, esperaban impacientes que se diese la señal de marcha, pero en el último momento se descubría siempre una nueva mancha en la levita del padre de familia, y preciso era hacerla desaparecer frotándola con un trapo empapado de bencina. Mi padre, sin quitarse el enorme sombrero, esperaba en mangas de camisa a que terminase la operación, mientras mi madre, después de haberse calado las gafas y quitado los guantes para no estropearlos, restregaba de lo lindo. Nos poníamos a andar ceremoniosamente. Mis hermanas, cogidas del brazo, iban delante, y como estaban en edad de casarse, las lucíamos todo lo posible. Yo iba a la izquierda de mi madre, cuya derecha guardaba a mi padre, y aún recuerdo como si la estuviese viendo la pomposa apariencia de mis pobres padres en esos paseos domingueros, la rigidez de sus rostros y la severidad de sus movimientos. Andaban con paso grave, recto el cuerpo y tiesas las piernas, como si de su modo de presentarse hubiese dependido el éxito de un asunto importantísimo. Y todos los domingos, cuando veíamos entrar en el puerto a los buques que volvían de países desconocidos y remotos, mi padre pronunciaba invariablemente las mismas palabras. Si Julio viniese ahí, qué sorpresa. Mi tío Julio, hermano de mi padre, que había sido el terror de la familia, era entonces su única esperanza. Yo había oído hablar de él desde mi infancia y su recuerdo me era tan familiar que creía que había de conocerle en cuanto le encontrase. Y conocía todos los detalles de su existencia hasta el día de su partida a América, por más que de ese periodo de su vida únicamente hablaban en voz baja. Según parece, había observado muy mala conducta, es decir, había gastado algún dinero, cosa que, en las familias pobres, constituye el mayor de los crímenes. Entre los ricos, un hombre que se divierte hace locuras, y cuando más, y sonriendo, le llaman juerguista. Entre los necesitados, un mozo que obliga a los padres a tocar el capital es una mala persona, un granuja, un sinvergüenza. Y esta distinción es justa, pues, aunque el hecho sea el mismo, la gravedad del acto la determina únicamente las consecuencias. En fin, mi tío Julio había disminuido notablemente la herencia con que mi padre contaba, y eso, claro está, después de haberse comido su parte hasta el último céntimo. Y como entonces se hacía, le habían enviado a América en un barco mercante de los que hacían la travesía del Havre a Nueva York. Una vez allí, mi tío se había establecido comerciante de yo no sé qué artículos y no tardó en escribir que ganaba algún dinero y que esperaba poder indemnizar a mi padre de los perjuicios que le había causado. Esta carta causó profunda emoción en la familia. Julio, que como vulgarmente se dice, no valía 3 ochavos, se convirtió de pronto en hombre honrado, en muchacho de gran corazón, en verdadero Dabranche, íntegro como todos los de la familia. Además, un capitán de barco nos dijo que había alquilado una gran tienda y que su comercio tenía mucha importancia. 2 años más tarde se recibió una carta que decía: «Mi querido Felipe, te escribo para que no os preocupéis por mi salud, que, a Dios gracias, es excelente. Los negocios marchan bien y mañana emprendo un largo viaje por la América del Sur. Tal vez tardaré algunos años en daros noticias mías, pero si no escribo, no os inquietéis. Cuando haya redondeado mi fortuna, que espero será pronto, volveré al Havre y entonces viviremos juntos y dichosos». Esta carta llegó a ser el evangelio de la familia y se leía por cualquier motivo y por cualquiera causa se enseñaba a todo el mundo. Efectivamente, el tío Julio no dio noticias suyas durante 10 años. Pero a medida que el tiempo pasaba, las esperanzas de mi padre crecían y mi madre decía con frecuencia: «Cuando Julio vuelva, nuestra situación cambiará completamente. Ese es uno que ha sabido salirse del atolladero». Y cada domingo, viendo entrar en el puerto a los grandes vapores que vomitaban negras serpientes de humo, mi padre repetía su eterna frase: «Si Julio viniese ahí, qué sorpresa». Y casi le esperábamos verle agitar un pañuelo y gritar: «Felipe». Con respecto a ese indudable regreso, se habían hecho 1000 proyectos y con el dinero del tío se tenía que comprar una casita de campo cerca de Lugonville. Yo me guardaré mucho de asegurar que mi padre no hubiese entablado ya negociaciones con respecto a este punto. Mi hermana mayor tenía entonces 28 años y la otra 26, y el pesar general de la familia era que no se casasen. Al fin se presentó un pretendiente para la segunda, un empleado que si bien no era rico, era muy honrado. Siempre he tenido el convencimiento de que la carta del tío Julio, que se leyó una noche, dio al traste con las vacilaciones del joven y le decidió. Se la aceptó con mal disimulado contento y quedó resuelto que, una vez efectuado el matrimonio, toda la familia haría un viaje a Jersey. Jersey era el viaje ideal para los pobres. No está lejos, se cruza la mar en un paquebote y al llegar a ese islote que pertenece a los ingleses, se está en tierra extranjera, de manera que un francés, con solo 2 horas de navegación, puede visitar un pueblo vecino al suyo, estudiar sus costumbres que, dicho sea de paso, son deplorables, y conocer esta isla que, como dicen las gentes que hablan con sencillez, cubre el pabellón británico. Y ese viaje a Jersey llegó a ser nuestra única preocupación, nuestra única esperanza y nuestro único sueño de todos los instantes. Al fin nos pusimos en marcha. Yo veo eso como si hubiese ocurrido ayer. El vapor atracado al muelle de Granville, mi padre atolondrado, vigilando el embarque de nuestros 3 paquetes, mi madre que con inquietud apoyaba en el brazo de mi hermana, soltera, la cual desde que la otra no estaba en casa parecía perdida como un pollito que se hubiese quedado solo en el ponedero. Y detrás de nosotros, los recién casados, que siempre se quedaban lejos, cosa que me hacía volver la cabeza a cada instante. Silbó el buque y poco a poco se fue alejando de la costa, deslizándose sobre un mar que semejaba una mesa de mármol verde, y nosotros lo mirábamos todo con la felicidad y el orgullo de los que viajan poco. Mi padre, luciendo la levita de la cual la misma mañana se había limpiado cuidadosamente todas las manchas, aparecía orondo y satisfecho, esparciendo a su alrededor ese olor a bencina que me recordaba los domingos. De pronto se fijó en 2 damas elegantes a quienes 2 caballeros ofrecían las ostras que un marinero viejo y harapiento abría con su cuchillo. Ellas las comían con delicadeza, sosteniendo la concha sobre un pañuelo e inclinando el cuerpo hacia adelante para no mancharse los trajes, y luego con movimiento rápido bebían el agua y arrojaban la concha a la mar. Sin duda el acto distinguidísimo de comer ostras en un buque en marcha sedujo a mi padre, y pareciéndole cosa de buen gusto refinado y superior, se acercó a mi madre y a mis hermanas preguntándoles: «¿Queréis tomar ostras?». Mi madre, contenida por la idea del gasto, vacilaba, pero mis hermanas aceptaron enseguida. Entonces, y con visible contrariedad, mi madre dijo: «Tengo miedo de que te sienten mal». «Que tomen las niñas, pero pocas, pues le harían daño. Y luego, volviéndose hacia mí, añadió: José no las necesita. No se debe mimar demasiado a los chicos. Yo me quedé al lado de mi madre, encontrando muy injusta la distinción. Y siguiendo con los ojos a mi padre, que pomposamente llevaba a sus dos hijas hacia el harapiento marinero. Las dos damas acababan de alejarse y mi padre enseñó a mis hermanas lo que tenían que hacer para no mancharse. Quiso dar ejemplo, se apoderó de una ostra y procuró imitar a las dos damas, pero con tan mala fortuna que se echó el líquido por la levita, cosa que hizo murmurar a mi madre. Más le valdría estarse quieto. De pronto, mi padre me pareció intranquilo, se alejó unos pasos, miró fijamente a su familia que rodeaba al vendedor de ostras y bruscamente se dirigió al sitio que ocupábamos. Estaba muy pálido, nos miraba con ojos extraños y dijo a mi madre con voz muy baja: «Es extraordinario lo mucho que ese hombre que abre las ostras se parece a Julio». Mi madre, con gran extrañeza, preguntó: «¿A qué Julio?». «Pues, mi hermano. Si no supiese que está en América y en buena posición, juraría que es él». Mi madre, trastornada, balbució: «¿Estás loco? Y no sé por qué, sabiendo que no es él, tienes que decir estas tonterías». Pero mi padre insistió: «Ve a verle, Clarisa. Prefiero que te convenzas por ti misma». Mi madre se levantó y fue a reunirse a sus hijas. Yo me fijé en aquel hombre que era viejo, estaba muy sucio, tenía el rostro surcado por mil arrugas y no apartaba los ojos de su trabajo. Mi madre volvió, pude observar que temblaba y muy deprisa dijo: «Creo que es él. Habla con el capitán y procura informarte, pero sé prudente a fin de que no nos caiga esta lotería». Mi padre se alejó, pero yo le seguí y en verdad me sentía extrañamente emocionado. El capitán era un hombre alto, delgado, que llevaba largas patillas y se daba tanta importancia, paseando por el puente, como si hubiese mandado el correo de las Indias. Mi padre se acercó a él y muy ceremoniosamente le dirigió mil cumplidos, haciéndole infinitas preguntas con respecto a su oficio. ¿Cuál era la importancia de Jersey? ¿Cuál es su producción, su población, sus costumbres, la naturaleza del suelo, etcétera, etcétera? Cualquiera hubiese creído que se trataba de los Estados Unidos de América. Después se habló del buque que nos llevaba, el Express, y luego se llegó a tratar de la tripulación. Al fin mi padre con voz velada preguntó: «He visto a un vendedor de ostras que me parece muy interesante. ¿Sabe usted algo con respecto a él?». El capitán, a quien esta conversación irritaba visiblemente, respondió con sequedad: «Es un francés viejo, un vagabundo que encontré el año pasado en América y a quien yo he repatriado. Parece que tiene parientes en el Havre, pero no quiere verlos porque les debe dinero. Se llama Julio, Julio d'Armanche, o d'Arvanche, o algo así. Dicen que llegó a poseer cierta fortuna, pero ya ve usted a lo que está reducido». Mi padre, que estaba lívido, articuló: «Ah, muy bien, muy bien. Eso no es raro. Muchas gracias, capitán». Y se fue mientras el marino se fijaba en él con estupor. Cuando volvió junto a mi madre, estaba tan descompuesto que ella le dijo: «Siéntate, que los demás no se deben enterar de nada». Y mi padre se dejó caer en un banco murmurando: «Es él, es él». Y luego preguntó: «¿Qué vamos a hacer?». Mi madre respondió con presteza: «Es preciso alejar a las chicas. Puesto que José lo sabe todo, él irá a buscarlas, pero es necesario que nadie, y sobre todo el yerno, se entere de nada». Mi padre parecía aterrado. «¡Qué catástrofe!», murmuró. Mi madre, enfureciéndose de pronto, dijo: «Siempre he creído que ese bandido no podía hacer nada bueno, como si se pudiese esperar algo de un d'Abranche». Y mi padre, como hacía siempre que mi madre le reprochaba algo, se enjugó la frente. Mi madre añadió: «Ahora dale dinero a José para que pague las ostras. Lo único que faltaría sería que ese mendigo nos reconociese». «Bonita impresión causaría». «Vamos, vámonos al otro extremo y procura que ese hombre no se nos acerque». Se levantó y después de haberme dado una moneda de 5 francos se alejaron. Mis hermanas, sorprendidas, esperaban a nuestro padre. Yo les dije que mamá se había mareado y dirigiéndome al vendedor de ostras le pregunté: «¿Cuánto le debemos?». Y tuve deseos de añadir: «Tío». «2 francos 50», me contestó. Entonces puse la moneda de 5 francos encima de una cesta y mientras me daba la vuelta me fijé en su mano, una pobre mano de marinero, llena de arrugas, y me fijé también en su rostro, rostro viejo, miserable y tristemente abatido, y pensé: «Es mi tío, el hermano de papá, mi tío». Le di 50 céntimos de propina. A él me miró con extrañeza. «Que Dios le bendiga, joven», me dijo. Y me lo dijo con la entonación de un pobre que recibe una limosna. Mi generosidad había dejado estupefactas a mis hermanas. Cuando devolví los 2 francos a mi padre, mi madre me preguntó, «¿Habíais gastado 3 francos? Eso no es posible». Y entonces añadí con firmeza, «He dado 50 céntimos de propina». Mi madre pareció sobresaltarse y clavando sus ojos en los míos repuso, «¿Tú estás loco? ¿Dar 50 céntimos a ese hombre? ¿A ese miserable?». Pero una mirada de mi padre, que le indicaba al yerno, la contuvo, y todo el mundo calló. Ante nosotros, y cual mancha violácea que surgiese en el horizonte, apareció confusamente la isla de Jersey. Cuando nos acercábamos a los malecones, se apoderó de mí un deseo loco, desenfrenado, de ver una vez más a mi tío Julio y decirle algo tierno y consolador. Pero como ya nadie comía ostras, había desaparecido, y estaba tal vez en el fondo de la bodega donde miserablemente viviría. Para no encontrarle volvimos por la línea de Saint-Malo, pues la inquietud devoraba a mi madre. Y nunca más volví a ver al hermano de mi padre. He ahí por qué algunas veces verás que doy 5 francos a los vagabundos. Fin de la sección 18.